aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar y mi corazón sediento preciso entregar. Ya no puedo más si no te tengo, Señor. Eres mi refugio, mi salvación. Llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí. Yo me rindo a ti, Jesús. Aquí estoy ante ti y en tu presencia me postro, Señor. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en mi corazón sediento preciso entregar. Ya no puedo más si no te tengo, Señor. Eres mi refugio y mi salvación. Llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí. Yo me rindo a ti, llena mi corazón, cubre con tu amor toda mi vida y todo mi ser. Transfórmame, haz lo que quieras de mí. Yo me rindo a ti, Jesús.